sobre la hora, con algunos cambios, pero en la misma frecuencia. Seguimos haciendo Sobre la Hora en esta mañana de sábado aquí en Radio Splendid. Estamos, siempre lo decimos, hasta las 11 de la mañana. Y pasadas las 8 y media, después del tango, después de la tanda, viene lo que es lo que denominamos el ping-pong. Distintas opiniones, distintas miradas acerca de un tema. El tema elegido esta semana, entre las tantas cosas que ocurrieron, una que pasó casi desapercibida, incluso buscando información, muy pocos medios le dieron un lugar relevante, que fue que fue convalidado, bueno, si no nos acordamos o si nos parece que fue hace un año lo que pasó la semana pasada, imagínense cuando hablemos de enero, el 30 de enero uno de los decretos presidenciales modificaba en estas cosas que tiene, que ha tenido desde el Vamos, el gobierno de encabezado por Mauricio Macri, de modificar leyes por decreto, ¿sí? Por decreto de necesidad de urgencia, o a veces incluso por decreto simple, leyes que fueron votadas en el Congreso, negociadas, estudiadas, modificadas, de pronto, de un plumazo, pueden ser historia, pueden ser nada, cambiadas. Bueno, lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? El caso por ahí más patente, porque por ahí porque abarca cosas de corrupción, temas sensibles como ese, pero que fue lo del blanqueo. Sí, o sea, en diputados se votó, se discutió, se dijo, bueno, los familiares no van a entrar, listo, los familiares no entran. Y después con un decreto los familiares entraron. Esta semana, en enero, el 30 de enero, Macri había modificado la ley de migraciones y habilitaba a que cualquier inmigrante que estuviera involucrado en causas penales pudiera ser deportado a su país de origen. Hubo un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales y, eso estuvo en estudio y esta semana el juez Ernesto Marinelli denegó el pedido del CELS y quedó habilitado entonces el decreto, decreto número 70 de este año. En este momento está vigente, esto obviamente entra en apelaciones, se va a apelar a la Cámara, luego a la Corte, pero mientras tanto la norma está vigente. Vamos a escuchar a Diego Morales, él es abogado del CELS, director del área de litigios del CELS, que fue quien, hizo este pedido. ¿Qué es exactamente lo que se está discutiendo alrededor de todo esto? Le preguntábamos y nos respondía lo siguiente. El presidente de la Nación cambió una ley. Y cambió una ley en un aspecto muy relevante, y es quiénes pueden quedarse en Argentina y quiénes no. Lo que está diciendo el presidente Macri ahora es que todos aquellos que tengan cualquier tipo de proceso penal en curso no van a poder quedarse en Argentina. Los estados tienen capacidad, tienen competencia para regular el ingreso y salida de personas. Eso no hay duda desde el derecho internacional público, ¿no? El problema es que esa posibilidad se utilice para expulsar personas de las denominadas no deseables, ¿no? De alguna manera es una posibilidad que está prevista para aquellas personas que cometen delitos graves, que participan en hechos criminales de relevancia, ¿no? Nos preocupa que esto también pueda servir para, por ejemplo, expulsar personas que venden en la vía pública, personas que participan de una protesta, personas que son detenidas por participar en una protesta, personas que venden en la vía pública y se los acusa de violar la ley de marcas, es decir, una serie de aspectos vinculados a la economía informal que van a poder ser capturados ahora por esta legislación, ¿no? Esta es la alarma que nosotros planteamos. Lo que hace el DNU es avisar y definir que también se cambian las reglas de garantías. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy un migrante que puede llegar a ser expulsado tiene muy, muy pocas posibilidades de reclamar y discutir con el Estado argentino. ¿Por qué? Porque solo tienen 3 días para presentar información acerca de su plan de vida, la existencia de familia, la existencia de hijos. Es un margen muy acotado, ¿no? Así que esta es la preocupación más relevante. Y el juez Marinelli consideró que eso va a haber que analizarlo en cada caso concreto. Por lo tanto, rechazó el amparo colectivo, ¿no? Era Diego Morales del Centro de Estudios Legales y Sociales, justamente hablando sobre la discusión alrededor de este decreto, el decreto número 70, sí, que habilita las deportaciones no con condena firme, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que me parece preocupante de alguna manera, ¿no? Porque cualquier persona puede, o sea, con el solo hecho de tener una causa en curso, una causa en movimiento, estando procesado, puede ser deportado sin importar después, como incluso hasta se queda como un poco donde decís, bueno, si esa persona tiene un proceso, ¿qué pasa? No puede seguir el proceso porque se lo lleva a su país de origen. Es más, y circunscribémoslo en el marco de todas las personas extranjeras que habitan el país, pero fundamentalmente en el conurbano, donde hay muchos peruanos, hay muchos paraguayos, hay muchos bolivianos, en el cual todos sabemos, por la militancia que hemos tenido, por las cuestiones de territorio, que se le arman causas todo el tiempo, justamente eso. Si es algo que se le arman causa es a los extranjeros de los países limítrofes. Lo tengo que aclarar porque obviamente no pasa lo mismo con otro tipo de extranjeros. Así que en el marco de lo que estás diciendo vos, Manuel, digamos, hay un montón de personas a las que se le arman causas y este decreto los mete adentro de con la posibilidad de ser estampilla, avión a chau y a casa de vuelta. Un país que digamos, siempre desde la Constitución de 1853 fue todo lo contrario, el espíritu fue todo lo contrario, con aquella idea de que incluso esta idea de que gobernar es poblar, de ni Chechele, ni Rodríguez, ni Duarte, ni Lorenzo, ni Palmeiro, digamos, no son apellidos originarios de acá, digamos, todos venimos de algún barco que alguna vez cruzó el Atlántico, ¿no? Y que en aquel momento pues dicen, bueno, no, pero no es lo mismo la inmigración europea que la de los bolivianos de acá, esa era inmigración de calidad. Es lo mismo. Pero además no se crean, muchachos, que en ese momento eran de calidad, digo, no la pasaron muy bien los gallegos, los españoles. Mi bisabuelo, Chechele, italiano de Nápoles, era, sí, ese, el famoso dicho, una mano atrás y una adelante, era eso. Pero claro. Era eso. Pero claro, pero digo, y tampoco la pasaron muy bien, también tenías los tipos que te aplicaban la ley de residencia, que venían, a ver, el famoso dicho yo argentino viene de la Semana Trágica, donde con la huelga de inquilinos, básicamente los activistas eran extranjeros. Entonces, cuando venía la policía a reprimir, buscaba un poco los cabecillas, que venían además con toda la formación de socialista, anarquista, claro, todo eso, y que la cosa era, no, yo argentino, a mí no me pegues, ¿eh? Decíamos entonces que la legislación, la Constitución, la legislación esta sobre la que se mete Macri, es una legislación todo lo contrario, bastante tolerante, bastante abierta, bastante inclusiva. Sobre esto vamos a escuchar a Abner Lobos, él es comunicador social, él hizo durante mucho tiempo un programa que debe estar en algún lugar dando vuelta por la red, que se llamaba Semillas al Viento, justamente sobre migrantes en el mundo. Vamos a escuchar entonces, hablando acerca justamente de la contradicción entre este tipo de medidas y la legislación argentina. En la Argentina tenemos una de las constituciones más avanzadas del mundo, que reemplazó una norma de la dictadura que realmente era expulsiva. Ahora tenemos una ley contrario, una ley receptiva, una ley que respeta los derechos. En la Argentina tenemos una de las constituciones más avanzadas del mundo, que reemplazó una norma de la dictadura que realmente era expulsiva. Ahora tenemos una ley contrario, una ley receptiva, una ley que respeta los derechos de todos los inmigrantes, que los considera igual que los nacionales, que por allí tiene sus problemas en la aplicación, pero que seguramente va a ir avanzando. Eso en cuanto a legislación, que tuvimos una constitución también, ¿no?, que en 1853 ya, inclusive antes, porque hoy estamos recordando el 4 de septiembre del 2000, no recuerdo si del de 1802, 1813, en el que ya se hablaba del tema de la migración. El problema de esas, de esos primeros, de esas primeras descripciones que hay legales en cuanto a la necesidad de migración hacia la Argentina, es que estaba orientada fundamentalmente a la migración europea. Esto ha cambiado con el tiempo. Hoy la Ley Nacional de Migraciones reconoce iguales derechos para todos los inmigrantes. Inclusive, fíjate vos que quedó en la parte de la Constitución que no modificaron en el año 94 y sigue siendo, en el caso de la Constitución argentina, bueno, el privilegio por una migración que es especialmente la migración europea. Otro tema es qué pasa con las políticas públicas qué pasa con el Estado, el reconocimiento de los derechos de los inmigrantes. Fíjate, acá en la provincia de Río Negro, por ejemplo, para ser docente te tenés que nacionalizar, con lo cual se está violando la ley de migraciones. O sea, todavía falta que muchas cosas se adapten a la nueva ley de migraciones. Era entonces Abner Novos, comunicador social, compañero de Farco de Radio Encuentra de Viedma, por eso él ahí hacía referencia a la situación en Río Negro, y bueno, productor y realizador del programa de radio Semillas al Viento. En el año 2013, fines del 2013, con bombos y platillos escuchamos al entonces, que no era, nunca fue ministro de Seguridad, pero siempre era como el ministro de Seguridad en funciones o el viceministro de Seguridad en funciones, Sergio Berni, todos lo recordarán, que cada tanto salía diciendo, bueno, detuvimos al narcotraficante más peligroso después de Pablo Escobar, y en diciembre del 2013 detienen a Osvaldo Quispe, acusado de haber pertenecido a Sendero Luminoso, el grupo armado peruano. Esto, bueno, finalmente se inició un trámite de deportación que finalmente quedó en la nada. Quispe sigue viviendo hoy acá en Argentina, sigue acá, pero bueno, pasó un tiempo ahí en Ezeiza. En diálogo, bueno, para este ping-pong, le preguntábamos un poco cómo es la situación de los presos migrantes y nos decía lo siguiente. Casi el 80% de los que están ahí en Ezeiza son inculpados, son procesados, ni siquiera son condenados. O sea, vale decir que tienen que demostrar su inocencia, ¿no? No podría hacerse inmediatamente que haya una cuestión así. Uno. Dos. Con respecto a ello, es un pesar en el sentido, bueno, que uno viene a Argentina no en una situación de, como hay ese prejuicio, de querer aprovecharse, sino en función de aportar, de ayudar, de desarrollarse, porque esa es la función de todo ser humano, no solamente como persona, sino en todo su entorno. Esa es la historia de Argentina. Esa es la historia de un país como Argentina, que es una cultura que ha venido de otros países y se ha integrado así, de esa manera, en la primera etapa de los migrantes europeos y en esta nueva etapa que es la de los migrantes latinoamericanos, que vienen también a aportar, que vienen a ayudar al desarrollo y la cultura argentina. Los que están actualmente en las cárceles lo ven con mucha preocupación, porque ellos tienen toda una vida aquí, tienen una vida, tienen familia, tienen todo, entonces el miramiento que inmediatamente sean expulsados y es más, y no puedan volver, traería muchas consecuencias, como por ejemplo el romper el vínculo de la familia. No hay razón, por ejemplo, de que se vea inmediatamente si es que es culpable o no es culpable, sino inmediatamente por ser extranjero. Eso evidentemente es una mirada completamente discriminadora, ¿no? Cuando hablamos sobre estos temas, tenemos que explicar que obviamente no estamos, no es correcto que extranjeros que cometan delitos sancionados, es la ley de leyes de la Argentina, tiene la atribución de deportarlos y no está mal, digamos, no creo que esté bien, pero fundamentalmente lo que hay que hacerlo, y es lo que tratamos de explicar con estos disparadores que estamos haciendo, que lo hace Manuel toda la semana, es que sea todo en el marco de la ley y con una paridad para todos los ciudadanos, ya sean extranjeros, argentinos, circunscripto todos a un lugar donde las leyes estén amparados todos de la misma manera. ¿Por qué aclaramos esto? Porque la política que está llevando a cabo este gobierno difiere mucho de la política anterior. Insisto, no es que esta sea mejor que la otra, sino que es el tratamiento que se le dan a los extranjeros que están en Argentina. Para dar un dato, solamente en el año 2015 se deportaron, fueron expulsados 113 extranjeros. Y en lo que va del 2017 ahora, ya van 160 extranjeros deportados. Es un número mucho más importante. Pero hay un dato, Manuel, que también tiene que ver con esta política de Estado, que es el tema, una cosa es deportar a los extranjeros y otra cosa es impedir el ingreso. En eso el gobierno, fuera de esta ley, de esto que estamos discutiendo, de este decreto que comenzamos este ping-pong, es el tema de impedir el ingreso. Bueno, en eso este gobierno rechazó el ingreso de 8.200 personas con antecedentes penales en lo que va del año. 8.200 personas, es un número... 2017. Supuestamente es amparados con antecedentes amparados la política del gobierno desde la frontera, porque tenían antecedentes penales. Le damos la derecha al gobierno, deberíamos creer que es correcto, digamos, pero digamos, el margen de dudas, digamos, si estamos diciendo que a la hora de exportar se toman ciertas arbitrariedades, a la hora de dejar ingresar debe ser más o menos lo mismo. El dato lo tiramos. Podríamos regalárselo como que es correcto, pero hay un manto de dudas bastante importante. Sí, una de las cosas, y recordábamos a Bernie, ¿no? Y una de las cosas que se marcan mucho es cuando agarran extranjeros y dicen, bueno, son, sobre todo con el tema de narcotráfico, ¿no? Entonces pareciera que todo el narcotráfico acá es manejado porque vienen los bolivianos, los peruanos, los paraguayos, lo que fuera, a traernos la droga y que acá se consume droga por esta gente mala que viene de las fronteras. Esto es una verdad incompleta. Y sobre esto vamos a escuchar el próximo testimonio nuevamente a Abner Lobos de Radio Encuentro, conductor del programa Semillas al Viento para Leer, un programa sobre justamente migraciones, donde nos da el porqué pasa esto, o sea que es una, no es mentira, pero nos da el porqué y nos va a incluso a develar algunas cosas de qué pasa en otros países, cómo nos ven afuera en otros países. La justicia federal investiga causas, temas vinculados con la droga, con tráfico de armas, o sea que todos los tráficos habidos y por haber pasan por la justicia federal. Todos delitos que tienen un alcance interjurisdiccional, para hablar en términos de lo que pasa en Argentina, o sea, de una provincia a otra, por ejemplo, o internacionales. Es curioso, pero normalmente, y no solamente en la Argentina, hay una fuerte presencia de inmigrantes. O sea, si vos vas, por ejemplo, e investigas los mismos delitos, En el Perú te van a salir muchos argentinos, si vas a Colombia te van a salir muchos chilenos o argentinos, porque son delitos internacionales. El tráfico de drogas, por ejemplo, es un delito internacional. El tráfico de drogas ocupa un tercio del tiempo y de las causas que se investigan en la justicia federal, con lo cual hay un porcentaje del 20% de extranjeros o de inmigrantes vinculados a ese tipo de delitos. Pero lo que no te dice es que en general los delitos comunes, que es lo que sí nos interesa y que son los que llevan adelante las justicias provinciales, en ese caso alcanza un 6%. Y 6% también es la cantidad de inmigrantes que van a la cárcel argentina, siendo que tenemos una población inmigrante que es levemente superior al 4%. O sea, no habría que asombrarse demasiado de que hubiera más presos inmigrantes en la Argentina, habida cuenta de que generalmente la justicia es más dura con los extranjeros que con los propios nacionales. Bien, ese es un dato importante. ¿Qué porcentaje de presos por delitos comunes? Recordemos, los delitos federales siempre vas a tener extranjeros, y en Perú, en Paraguay, en Bolivia vas a tener argentinos también, que para ellos somos extranjeros, valga la obviedad. Pero es interesante ver la relación de presos migrantes por delitos comunes con lo que es la población migrante, que decía de un 6 y un 4. ¿Y cuántas de esas finalmente son culpables? ¿No? Porque también, a ver, la justicia es ciega, pero te mira el pasaporte. ¿Sí? La justicia es ciega, pero te ve el color de piel. Entonces, muchas veces que haya mucho inmigrante preso, no habla tan mal de la comunidad inmigrante, sino que por ahí habla muy mal de la justicia, ¿sí? De cómo cuando alguien tiene determinado origen es más rigurosa o es menos tolerante a la hora de poner una prisión preventiva, y cuántos de esos finalmente son encontrados culpables. Un poco sobre esto va a versa el próximo testimonio, el de nuevamente Osvaldo Quispe. Él fue víctima un poco de estos prejuicios, de estas esto además combinado, el caso de Quispe es particular porque estaba combinado con algún problema que él tenía con el gobierno en su pueblo de origen. Él, digamos, era claramente opositor y al gobierno peruano. Y, bueno, hubo un armado de causa, se lo acusó prácticamente de ser... se lo acusó justamente de ser integrante de Sendero Luminoso, de una serie de actos violentos. Acá fue detenido, fue expuesto ante los medios, ahí había salido entonces Sergio Berni, el señor todopoderoso del Ministerio de Seguridad en el 2013, durante el gobierno de Cristina Fernández, y bueno, marcado, detuvimos casi como si hubieran detenido a Bin Laden. Finalmente, nada, Osvaldo Quispe hoy sigue acá en Argentina, está libre, y nos cuenta en este testimonio un poco cómo funcionó este armado de causa, cómo juegan también o cuánto pesan los prejuicios a la hora de favorecer este tipo de entuertos. Lo escuchamos. Yo creo que pasó bastante razón al prejuicio que tenía este personaje, que es el señor Berni, que inmediatamente, con una suerte de conocimiento así de la noche a la mañana, me imputa inmediatamente la condición de terrorista, sin tener conocimiento ni tener basamento de lo que en realidad se me estaba tratando de hacer, lo que estaba haciendo, estaba tratando conmigo. Hoy tendría él que hasta rectificar sus palabras, porque en mérito, por ejemplo, en este gobierno se dice la presunción de inocencia. En él no guardó ningún tipo de reparo en esa presunción de inocencia. Inmediatamente me imputó. No es una cuestión de que fuera algún delito en especial, sea por de una nacionalidad o de otra nacionalidad. Él lo hizo en razón fundamentalmente porque yo era una persona inmigrante. Recién, en relación a lo que veníamos charlando, las cifras más o menos redondea que hay un 26%, es un montón un 26%, del universo... Uno de cuatro presos. Exactamente. Del universo de presos del Servicio Penitenciario Federal que son extranjeros, un 26%. Evidentemente hay una política muy aceitada entre la Dirección de Migraciones y los jueces federales, ¿no es cierto? Se calcula, el último dato, antes de seguir con el próximo testimonio, que este año, en proporción con los números que estábamos hablando un par de bloques anteriores, era... que se calculará que este año serán expulsados del país alrededor de 400 extranjeros. Bien, esta ley, que como toda ley que fue de alguna manera su espíritu, fue dado de baja por un simple decreto, fue una ley, como toda ley, decimos, ¿no? Trabajada, reuniones de comisiones, dictamen, discusión en el Parlamento, negociaciones, cosas que se sacaron, cosas que se agregaron, sugerencias, debates, la aprobación. Y esto por un simple decreto puede ser dado de baja. Pasó también con, por ejemplo, la ley de medios, ¿no? Sobre esto va a versar un poco el último testimonio con el que vamos a cerrar, que corresponde nuevamente a Diego Morales. Él es el director del área de litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales, son quienes habían presentado la causa que esta semana fue desestimada o que le dio la razón por parte del juzgado a cargo del magistrado Ernesto Marinelli. Esto igual no es... mientras tanto el decreto se aplica, esto seguramente será apelado a la Cámara, luego a la Corte Suprema, pero bueno, sobre esto versa entonces el último testimonio de Diego Morales del CELS. El juez Marinelli dice: el Congreso está estudiando el DNU. El problema es que, más allá del estudio que haga el Congreso, el juez también tiene una obligación de revisar si el DNU es un DNU válido o inválido, ¿no? Nuestro reclamo era con relación a la falta de participación del Congreso, pero sobre todo tenía que ver con la invasión de funciones que son legislativas, que requieren, como decís vos, ¿no?, un proceso de debate, de negociación. A veces puede resultar más adecuados para algunos sectores, menos adecuados, pero es un proceso de deliberación, se discute mucho. Cualquier ley se discute, ¿no? Tiene algunas tensiones, se apruebe o no se apruebe, tenemos ejemplos de eso. La ciudadanía nos podemos formar de una opinión. Este decreto de necesidad de urgencia salió el 30 de enero y nos enteramos el 30 de enero el contenido. Y eso forma parte de ciertas reglas del sistema democrático que no pueden suceder. Digo, la inquietud, la incertidumbre que tuviste esos primeros días con todas las comunidades de migrantes fue muy alta, ¿no? Luego pudimos explicar mejor el DNU, pudimos encontrar algunos problemas en el DNU, pudimos presentar esta acción judicial que vamos a seguir, pero es cierto que este tipo de decisiones que surgen de la deliberación exclusiva al Poder Ejecutivo, que implican la modificación de una ley, tienen unos efectos para el sistema democrático, para las comunidades, para esos sectores que en muchos casos son los más vulnerables.